camine, patine el coco. Se cayó la palma del coco, se cayó la palma del coco. Eso es. Ahí nomás. se asusta cuando la toco. Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco. A veces me duele mucho, pero otras veces me duele poco. Se cayó la palma de coco, se cayó la palma de coco. Eso es. Ahí nomás.